¿Qué onda? Hay una canción que yo les quiero cantar con todo mi corazón, pero quiero que pongan un poquito de atención. Te quiero decir, mi amigo, en esta noche, que no dejes que te lastime tanto el pasado. Tal vez alguien a ti te molestó sexualmente de chiquito,